La idea es sostenerlo por 96 horas con varias medidas de fuerza en esos días, sobre todo por lo que ocurrió el viernes cuando reclamábamos contra la reestructuración del organismo y el vicepresidente de INTI atropelló intencionalmente al secretario general de la Junta Interna, Francisco Dolman, con el auto. Entonces, una de las exigencias fundamentales de la Asamblea de hoy es sin duda la renuncia de este funcionario, pero bueno, nos encontramos con un operativo descomunal de la policía de la ciudad y de la empresa de seguridad Murata que contrataron para esos fines. Hay que aclarar que Murata es una empresa que aportó fuertes sumas a la campaña electoral de Mauricio Macri y están intentando impedir el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras al INTI para que no podamos realizar esa asamblea y sobre todo pretenden impedir que ingresen los compañeros y compañeras despedidos.